rompiste mi corazón con tus mentiras de amor. Oh no no, oh no no. De aquellos días en los que tú me decías que nunca me dejarías. Fuiste mala, tú mentías, tus palabras no medías. Me lograste enamorar, me robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volverme a enamorar. Has logrado que en mi vida nada importe, que los días solo pasen con rencor. Ya no aguanto esta agonía que dejaste aquí en mi vida, no soportar el dolor. Me robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volverme a enamorar. Rompiste mi corazón, rompiste mi corazón con tus mentiras de amor. Oh no no, oh no no. Rompiste mi corazón, rompiste mi corazón con tus mentiras de amor. Oh no no, oh no no. Na na na na na na na. Hoy recuerdo aquellos días en los que tú me decías que nunca me dejarías. Fuiste mala, tú mentías, tus palabras no medías. Me lograste enamorar, me robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volverme a enamorar. Has logrado que en mi vida nada importe, que los días solo pasen con rencor. Ya no aguanto esta agonía que dejaste aquí en mi vida, no soportar el dolor. Me robaste el corazón, lastimaste la ilusión de volver.